Bueno, pues una merecidísima ovación. Buenas tardes a todos desde Salsa Roxa. Hoy con la voz un poquito tomada, pero bueno, aquí aguantamos el tirón como haga falta. Y bueno, pues como habíamos prometido por ahí por las redes, y habéis visto, supongo, que algunos lo habréis visto por lo menos, que tenemos aquí a unos compañeros y acompañantes de radio, de aquí del equipo de Revi Radio. El que os saluda es Bernie Prijuabe en Salsa Roxa. Y a los que tengo aquí es a los Surco. Buenas tardes, señores de Surco. Wow. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues, Bernie, muchas gracias, bien, tío, por la invitación. Qué menos que a la propia gente de la casa, ¿cómo no la vamos a atender aquí? Muchas gracias. Y bueno, pues nada, la mejor opción para que la gente relacione voz con nombre, es que vosotros mismos os presentéis cada uno, digáis quiénes sois en el grupo, y ahora seguimos charlando. Así que... Bueno, venga, empiezo yo. Soy Dani, guitarrista. Ajá. Y berreo coros. Y bueno, y también es el... Bueno, soy uno de los locutores de Surcando el Rock también, aquí de la radio. Programa que tenemos los jueves de 8 a 10. Mañana a las 8 quiero aquí, todo el mundo escuchando, como debe ser, aquí el pedazo de programa que tenemos, varios de los componentes del grupo, ahora te dirán el resto. Efectivamente. Al final hay que dar a los otros dos que faltan, ¿eh? Ahí. Es poco a poco. Bueno, el siguiente, que está a su lado. Venga, pues yo soy Alberto, soy la voz de Surco desde los inicios. Luego seguro que nos preguntarás. Luego averiguamos. Y colaborador de Dani en el programa Surcando el Rock. Efectivamente. Bueno, por ahí, ¿quién más está? Yo soy Willy y toco el bajo. ¿Desde cuántos añitos? Unos cuantos nada más, ¿no? Unos cuantos mogollón. Bueno, seguimos por ahí. Aquí bueno, yo soy Mario, batería, y también acompaño aquí a estos señores de vez en cuando en Surcando el Rock, los jueves por la noche. ¿Y es el batería? Y batería de Surco, sí, señor. ¿Y tú? Yo soy Pachi, Oscar. Para mi madre. Solo para su madre. Y toco la guitarra, y también llevo desde el principio de los tiempos de Surco. Ajá. Bueno, y aquí tenemos al otro lado de este móvil. Tenemos a nuestra colaboradora, Ana, buenas tardes. Hola a todos. Pues... Hola, encantada de estar con vosotros. Igual. Muchas gracias, Ana. Directo, que es una gozada. Pues nada, ya los disfrutaste en directo en la fiesta, ahora aquí. Sí. Bueno. Y ahora se lo pongo a mi nieta, para que los escuche ella. Mira, eso está bien. Sí. Claro que sí, eso es, hay que crear nuevas generaciones de rockeros. Bueno, pues ya sabes que cuando quieras intervenir, tú lo dices y aquí estamos. Bueno, pues nada, Surco, 26 años, más o menos. Algo más, de hecho. Algo más, ¿no? En abril son 27 ya. En el abril que viene 27 ya. 27 ya, 26 y medio. Por ahí. No, menos. Y bueno, ¿cómo surgió este Surco? ¿Qué estabais arando por ahí en algún terreno? Que lo cuenta. Cuéntaselo tú, Alberto, a mí me da la risa. A ver, venga, bueno, yo cuento lo que me acuerdo, ¿eh? Pues yo tengo, claro, es que esa noche fue complicada. Todo hay que decirlo. A ver, antiguamente cuando la gente salía a los bares de rock, a Malasaña, pues nosotros estábamos siempre allí, en Malasaña, en la Plaza del 2 de Mayo. haciendo botellón y demás, y una noche haciendo botellón. Haciendo botellón. Qué cosa más rara. No, eso no, que es ilegal, que es ilegal. Eso no se lo pongas a tu nieta. Bueno, el caso que ya está, o sea, Dani y Pachi tocaban la guitarra ya de hacía un tiempo y tal. Yo no había cantado en mi vida y de repente, pues después de unas cervezas, pues decidí que a lo mejor sí era el momento de ¿Por qué no? Cerveza que no bajo la ducha, ¿no? Así que decidimos montar un grupo, o sea, así fue, surgió ahí y ya está, o sea, decidimos montar un grupo, no teníamos nombre, no teníamos nada. Había una sala, ¿cómo se llamaba la sala? El Hotel Blues California. El Hotel Blues California, que dejaban a la gente subirse libremente al escenario. Sí, era una especie total, de discusiones totales, ¿no? Pues eso, con pero hicieron era el grupo que tocaba era Hermana Sister. Joder, que nos dejaban no, las no, guitarras, no, no. Nos dejaron las guitarras para tocar en de su descanso a destrozar un tema. Sí. Yo tengo una pregunta, yo que no soy miembro fundador, ¿a las cuántas birras se le ocurre a uno hacer un grupo? Bueno, cuatro, ¿quién dice cuatro? ¿Quién dice cuatro? Dice 40. No se toma, no se intentan las intimidades. El caso que vamos, decidimos. Que alguno se quiera animar en los próximos días, ya sabe, una cantidad. Decidimos prepararnos en esa plaza del 2 de mayo con unas cervezas el tema que íbamos a tocar, que fue The Man Who Sold the World. Versión Nirvana. Habéis visto mi inglés, ¿no? Perfecto, perfectísimo inglés vallecano, total. Y ahí nos subimos con dos cojones y tocamos el tema, y a raíz de ahí, pues con la emoción, decidimos montar un grupo. Y así fue. Y así fue, ¿y por qué Surco? Esa es la otra. ¿Qué te pensabas? ¿Que te ibas a librar? Pero a ver, esto también tiene su coña, ¿no? Porque esto, que lo que ha contado Alberto, fue 20 años y pico antes. Un poquito pico antes, porque claro, ese día es cuando salió la idea de, coño, vamos a hacer un grupo. Luego, entre que ensayamos, intentamos aprender a tocar un poquito y esas cosas, pasó un tiempecillo que no tenemos muy determinado, porque nuestras cabezas en esa época estaban más o menos como las de ahora, bastante perjudicadas. Pero es verdad que luego, por lo que sea, nos sacamos un concierto que íbamos a tocar en las fiestas de la Universidad de la Autónoma, ¿no? Y claro, teníamos el concierto la semana siguiente o algo así, o dos semanas siguientes, y no teníamos nombre. Y Pachi, cuéntalo tú el resto. No. ¿A qué hay que acércate al micro, que si no los escuchas. No, cuéntalo tú. Acércate, no seas vergonzoso. Necesitábamos un nombre porque si no, no aparecíamos en el cartel, ¿no? Exactamente. Claro, pero arrímate un poquito más. Estuvimos proponiendo muchos, una lista y así. Bueno, pues yo qué sé, fue un poco aleatorio, no tiene un poco sentido tampoco, pero bueno, fue así. Una lista y el que más nos. Pero Alberto, cuenta, ¿dónde estábamos y qué estábamos haciendo en el momento que decidimos lo del grupo? Ya lo hemos dicho, la plaza de 2 de mayo. Cuando decidimos el nombre del grupo, ¿dónde estábamos? La historia no es nada romántica. Estábamos otra vez en la plaza del 2 de mayo. ¡Qué raro! Pero si ahí no iba nadie nunca. No. Estaba vacío. Estaba Surco cuando tenía decisiones importantes que tomar. De hecho, creo que tenemos que retomar eso. Pues sí, eso, bueno, lo dicho, estábamos otra vez de botellón y después de una tormenta de ideas bastante bolingas todos, pues lo que la mejor solución fue Surco, y oye, yo le tengo un cariño ya de la hostia. Y Surco con K. Un beso siempre. Importante, ¿no? Sí, hombre, en esa época la K había que meterla. Había que meterla. O sea, era lo que más vallecano que existía, hacía, ¿no? Se hacía rock and roll, rock un poco reivindicativo y demás, la K tenía que estar. Tenía que estar sí o sí. Sí o sí. ¿No? Y bueno, lo bueno y lo bonito es que tú pones en Google Surco con K y los primeros que salís sois vosotros. Ah, ole. Importante eso. Lo digo porque ocurre muchas veces en muchos grupos que se ponen un nombre tan normal que es que no hay manera de encontrarlos. Mira, los Marea se llamaban La Patera. Sí, sí. Y tuvieron una movida tremenda porque, claro, cuando sacaron el disco que se llama La Patera, el disco se llamaba La Marea, cuando se encontraron que había un grupo, no sé muy bien dónde, que se llamaba igual, que tenía los derechos, y le dijeron que va a cambiar el nombre de Rita la Cantadora. Así que tuvieron que cambiar el nombre. Literalmente la historia. Sí, sí, pero de eso ha habido unos cuantos grupos. Se pasó, Pearl Jam se llamaba Mookie Blaylock, que era un jugador de la NBA, y le tuvieron que cambiar el nombre. Sí. Ya después no podían. cuando se hicieron famosos no pueden usar ese nombre a nivel masivo. Una cosa, hay un surco con K, que no somos nosotros, que también aparece en YouTube, sí, que es un rapero. Sí. Latino, latino, que además el tío es un puñetero encanto de persona, porque cada vez que subimos una cosa en internet, lo que sea, un vídeo de un concierto, no sé qué, el primero que da el me gusta y no sé qué es él. O sea, que sí, en vez de mosquearse, dijo, hostia, o sea, hombre, pisar el nombre es chungo, pero... Sí, sí, exactamente. Pero el rollo es, en vez de mosquearse, enfadarse, dijo, me han pisado al revés, dice, me encantan estos surcos, porque además no tienen nada que ver conmigo, pero me gustan. Y eso sí, mola un montón. Pues claro que sí. Claro que sí, hay que dar variedad también, ¿no? Claro. Bueno, y lleváis como 6 discos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, ¿no? Como 6, no 6. Sí, son 6. ¿No? Es que ya os pongo en el aprieto y es que no sabéis ni contar, macho. Sí, No contar, es que en serio, que estamos muy perjudicados, míranos. Y bueno, el último ha sido en 2021, época arriesgada para sacar un disco. ¿Y qué me contáis de él? No voy a empezar siempre yo. ¡Mario! No, no era tan arriesgada, era lógica porque ya estábamos hartos de estar dentro de la casa. Entonces, Surco tenía en tintero canciones, otras fueron evolucionando en ese periodo. Así que en el momento que nos dijeron que podíamos salir a la calle, lo primero que nos metimos fue a la sala de ensayo y estaban las canciones prácticamente... Que ellas se tocaban solitas, o sea, ya estaban al 85%. Estaban que más que machacadas. Hicimos unas maquetas así, súper rápidas, y ya nos metimos al estudio y en un mes había disco. Que tuvimos la suerte también que nos dieron un pase por estudios y así, ¿no? Donde ensayábamos, y bueno, pudimos salir a la calle un poquito antes que el resto, pero sí, bueno. Gracias a eso, pues pudimos adelantar. Se pudo adelantar el tema, ¿no? Un poquito. Sí. Por lo menos, un poquito. Bueno, ¿los títulos de los discos os los sabé�? Sí, hombre. ¿O no? ¿O tengo que empezar a tirar aquí? El primero tiene tela, ¿eh? El primero, sí, tiene mucha tela. El primero se llama Chaparanes. Castellana y resto de vino. No, no es pachara, es chaparanes. Chaparanes. Y esto tiene su historia también. Pachi, te toca. Bueno, es un lapsus de pronunciación que pasó y ya está. Oye, cualquiera se tergiversa ahí alguna palabra. Y el título salió pues en la comida que hicimos para grabar el disco. O sea, después de grabar el disco, pues, para celebrar. Y salió ahí el sí, mientras estabais tomando el pacharán, bebía cada uno, ¿no? Mientras tomabais el pacharán y la castellana y esas cosas, ¿no? Así fue. El siguiente. Pues despertar. Ya también tiene su gracia. También, ¿no? Bueno, a estas horas ya, a estas alturas no vamos a despertar nunca. Pero ese tuvo su gracia más la portada, porque hicimos una. Si veis la portada donde sea. Es uno de los componentes del grupo en esa época, que era el batería, que Joaco, si nos escuchas, te queremos. Está así como tirado en una acera y hay una estrella hecha alrededor suyo, que siempre nos ha acompañado mucho, lo de la estrella Surco. Esa estrella está hecha con botellines. El siempre muy, muy sobrios. Son botellines, lo que pasa que con el efecto del filtro que tenía. Queda un poco raro uno. No se nota mucho, pero vamos. No se aprecia, ¿no? Pero tenemos en la camiseta de la estrella, es esa misma estrella que está hecha con botellines. Está hecha con botellines, pero además todo el día anterior, por supuesto, necesitamos un montón de botellines. Sí, sí, llevábamos un par de cajas, yo me acuerdo, andando o tres, por la calle, ¿no? Con las cajas de botellines. Nos costó muchísimo, fue horrible. Oye, ser músicos es horrible porque tenéis que coger dos o tres cajas de botellines, beberoslas previamente, no vayan a romperse, que eso es una historia. Eso es lo más duro. Eso fue horrible. Y al día siguiente ir colocándolas con una plantilla que hizo aquí el amigo Pachi, el otro guitarrista, Oscar, que hizo unas plantillas, porque si no el resto lo habíamos puesto al tuntún, pero... Eso solo se llama de una manera, es amor al arte. Exacto. O sea, hay que tomar botellines, se toman los botellines, amor al arte. Uno hace el rock and roll es durísimo, que lo sepáis. Uno hace un esfuerzo. Y claro, de tanto botellín, al final lo subís por los tejados. Ahí está. Que es el tercer disco. Fue el siguiente, sí. ¿No? Miradas de los tejados. Miradas de los tejados. Y después... Contando los días, ¿no? Contando los días. Sí. Ah, y luego el aperitivo, es verdad. Aperitivo. Contando los días, que además la portada y las fotos son súper chulas, que nos las cedieron una asociación. Albert, cuéntalo. fue, sí, bueno, una asociación nos cedió las fotos, porque son fotos reales de la, lo cárcel, que fue cárcel. La cárcel de Carabanchel. Ajá. Entonces, joder, nos parecía una pasada, ¿no? Decir, joder, podemos ver la portada del disco, que sea una foto hecha desde la cárcel, desde el interior, y bueno, ahí está la portada. Vale. Una portada diferente también. Sí, sí, sí. Sí, no, claro, desde luego cuadraba tremendamente. Y luego, como has dicho, aperitivo. Aperitivo. Uh-huh. Hombre, aperitivo tenía una historia. Se llamaba aperitivo porque teóricamente iba a ser un aperitivo. Iba a ser la previa de algo un poco más largo, pero... Se quedó ahí. Se nos fue un poco de las manos, lo que tiene tener un grupo tantos años, que al final hay cosas que se te... Bueno, se... Sí, mira, si yo soy tonta, que cuando lo he visto en internet me pensaba que lo de aperitivo era solamente un trocito de la canción, hasta que la he escuchado, claro. Digo, será un aperitivo, un poquito de la canción. Digo, anda, tócate las narices. Bueno, era un poquito de truco. Era un aperitivo bueno. Es que este chico tiene truco. Era un aperitivo bueno porque era sistema. Pero la idea era como, mira, estábamos ya un poquito hartos, teníamos sistemas que nos molaban mogollón, teníamos ganas de grabar, y dijimos, mira, a la mierda, lo grabamos ya y dentro de unos meses pues grabamos el siguiente. Pasa que, era así, que la idea era puesta, yo qué sé, a mesa puesta o el menú completo, alguna historia así, ¿no? Pero bueno, no. Se alargó un pelín más de lo que esperábamos. Fue un aperitivo que terminó en cena, me parece a mí. Bueno, y el último, esa vieja escuela, ¿no? Bueno, vieja escuela fue un poco por... Pues yo qué sé, o sea, llevábamos un montón de años ya tocando con el grupo montado, viene la pandemia... O sea, era como ya altura, ¿no? Decir, joder, o sea, ya tanto tiempo llevamos haciendo música. Y bueno, no sé realmente el nombre cómo surgió, pero fue un poco así. O sea, decir, joder, es que ya somos de la vieja escuela. O sea, llevamos tantos años. Pues sí. Bueno, y que además le pega muy bien a los tiempos que corre, porque ahora está muy de moda sacar los temas uno a uno, así, en píldoras y tal, y nosotros decimos... ¿Con dos cojones? Aquí vamos a tirarnos para adelante. ¿Para qué vamos a sacar tema por tema? Si podemos sacar 12 temas, una hora de música de tirón, y ya está, y punto. Y ya está. Y fue muy, muy de vieja escuela. Muy de vieja escuela, y yo de la vieja escuela, ¿os puedo contar algo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, un clásico de Salsa Roxa. Qué miedo me das, Bernie. Qué miedo te doy. Pero sí, no soy para dar miedo. Solamente pego bocaos y mordiscos. Bueno, pues yo digo que estamos en el trayecto, a mitad de camino, entre el paro y el salto. Vamos a poner el tiempo en jirones, antes de que me sienta oclusivo y no pueda alzar mi voz. Me dirán que estoy loco, pero no me importa si siento que todo arde en mi interior. Vaya nochecita que nos pasamos en los escenarios, y si fuera que la música no suena, apartaría toda mi soledad para dejar de ser una víctima. ¡Ole! ¡Claro, cojones! Ese Bernie, coño. Ay, no, a que no es tan malo. Nada, nada, para nada malo, qué coño. Decían, tenías miedo de que... No sé, es que me impones, tío, me impones. Bueno, pues este es mi pequeño resumen de ese último disco. Podría haber hecho de cualquier otro, pero que voy a ser el último mejor, ¿no? Aunque hace ya tiempo que lo habéis sacado. Y nosotros estamos encantados con él, la verdad. Y yo creo que, bueno, pues por lo menos algo de lo que habéis querido contar en ese disco, pues está ahí plasmado, ¿no? Sin duda, ha quedado muy, muy chulo. Y bueno, ahora yo quisiera saber un poquito, que nos contaseis aquí a los presentes, tanto aquí como Ana, que está ahí en el otro lado del teléfono, y los que están al otro lado de, claro, de la radio, pues un poco, ¿cómo os surgen las canciones? ¿De dónde salen? ¿Sale de un riff? ¿Sale de una letra? ¿Sale de un... ¡Ostras, que hoy me ha pasado! No sé, contármelo vosotros, porque si no, no, yo no me entero. A ver, el tema de las canciones... Joder, Dani y yo, que estamos hartos de hacer... Esta misma pregunta en el programa. Muy, claro. No, muy recurrente. Y joder, hemos escuchado tantas cosas y nosotros... y aquí contamos lo nuestro, o sea... Es que aquí te toca contar lo tuyo. Claro. Eso, lo primero. O sea, no hay alguien que se encargue de... Yo, que soy la voz, no soy el que se encarga de las letras. O sea, tengo letras mías, hay letras de Pachi, hay letras de... de Dani, hay letras de Willy incluso, o sea que hay letras de todo el mundo y se compone en el local de ensayo. O sea, uno de repente viene con una idea mejor hecha, bueno, no mejor hecha, o sea, más entera, ¿no? Más entera o menos entera, pero al final llega al local una idea y esa idea se valora que funciona, va para adelante. Es verdad que hay gente que llega y dice, no, esto, o sea, la canción, está la letra, está la música, este es el ritmo, este no sé qué. Que Pachi. Pachi, te queremos de todas maneras. No, pero a mí ahora me surge una duda con lo que habéis dicho, y es, y si vemos que funciona, ¿y cómo veis que funciona? Ya, pero eso se ve, o sea, al final... Yo soy muy de tirar una pedrada. O sea, yo escribo cuatro mierdas, literalmente a veces, en el metro, y yo llego y como vengo muy arriba con mucha facilidad, a veces te digo, verdaderas mierdas, las cosas como son. O sea, yo agradezco mogollón que me digan, tío, o sea, además me lo dicen con mucho cariño, porque me quieren mucho. Pero eso, vale. Y me dicen, pues, a ver, igual le tienes que dar una vueltecita. Yo solo lo entiendo y digo, vale, vale, ya no lo vuelvo a traer, no pasa nada. Entonces, eso pues, está bien, pues, está muy bien. Pues al final tampoco, oye, que uno se traiga una canción no significa que sea un tema guay. A lo mejor es una castaña y en tu cabeza funciona tremendamente bien y el resto no. Y eso se agradece. Aquí funcionamos todos muy bien en ese sentido, pero luego colaboramos mogollón en el... Incluso las canciones de Pachi, que sí, le queremos un huevo, y ese seguramente el que nos saca de todos los embolados musicales, cuando llegas con una canción y dices, mierda, este acorde no termina de cuadrar, me dice, claro, porque lo estás haciendo en mayor, y debería ser en séptima disminuida tirando a no sé qué. Y dices, ¿qué mierda es eso? Lo toca y dice, ahora cuadra. Lo sabe él, porque el resto le miramos con cara de, tío, eres muy raro. Pues ya está, pero es el que nos pone un poco de sentido en realmente musical cuando se nos va al resto la pinza. Y Marieta, además, tiene un montón de canciones, por lo menos un par que sepamos que pase para el próximo trabajo, porque no le dio tiempo al pobrecillo. Si es que, cuéntalo, tío, porque a mí me da pobrecillo. Si dio un concierto y a los tres días nos encerraron. Según entró el pobrecillo. Es que fue drástico, además. O sea. Es que en ese concierto había mucho COVID, seguro. Seguro. Sí, pero, porque es que fue justo. Era un recinto, era una probeta llena de. Bueno, el asunto es que yo entré en diciembre de 2019 y Surco emprendió pecho en alto la gira 2020. La gira 2020 se redujo a una fecha, el viernes 28 de febrero de 2020. ¿Pero qué fecha? Y de ahí, bueno, el resto todos lo tenemos bastante claro, todos para su casa, todos con COVID, todos a verdad. Y entonces, el siguiente concierto, el segundo, fue en junio del 2021. Así que ese fue mi debut y... Un debut de la leche. Sí, bueno, sí, por lo menos fue el 28 de febrero. Sí. Que hubo otros que tuvieron sus debut y sus historias el 7 de marzo, ya. El 10 de marzo. Que nunca pasó entonces. No, nunca pasó, nunca pasó. No, aquí la prueba de sonido para hacer esto que estáis haciendo, de los entrediciertos, la íbamos a hacer el 12 de marzo. Y no la hicimos, claro. Sí, claro, hasta el 30 de diciembre. Esas cosas que pasan. Pues sí. Ya, pero bueno, Mario vino con toda ilusión del mundo, además tocando de puta madre, teníamos unos ensayos, joder, que sonaban de la hostia, veníamos todos con una ilusión tremenda, dimos un bolazo, pero hay que decirlo, dimos un bolazo, el concierto de estreno de Mario fue la hostia, íbamos todos siempre de videoclip también. Y encima habíamos grabado un videoclip y lo estrenamos justo ese día del primer concierto de Mario. Y claro, estamos en plan de, pues ahora nos metemos y sacamos el disco en cuatro días. Y bueno, las redes sociales llenas de Surco Gira 2020. Vaya. Ah. Sí, pero es que... Empezó y terminó ahí en Usera, en la sala Olvido 35. Se olvidó, se nos olvidó. Se olvidó. Fue una gira, fue de la casa a la sala Olvido y luego de vuelta a la casa. Oye, no engañamos a nadie, no engañamos a nadie. La intención era esa. Y alguno en entre medias podía haber girado más, está bien. Claro, claro, alguno giró, nosotros veíamos a gente dando botes, alguno giró. No, oye, yo hay una cosa, cuando hay una rotonda que no conozco bien, le doy dos o tres vueltas y por lo menos hago un poco de turismo a la rotonda. ¿No? Es otra manera hacer turismo. Sin lugar a dudas. Bueno, y vosotros aparecisteis por aquí después de veintitantos años en un concurso de bandas. Sí, sí, sí. Así por las buenas. ¿Verdad que fue puñetera casualidad? Sí. No me acuerdo ya ni quién vio el cartel. Ni ¿el yo. De aquí en la nueve? Yo. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Pues alguno de nosotros vio el cartel, le apuntó porque había, yo qué sé, las cosas, ¿no? Decimos después, justo de la pandemia, apúntate, vamos a apuntarnos, hacemos ruidito. Y llegamos, tocamos en la sala, que es la releche, la verdad, que hay un pedazo de escenario, todo súper chulo, y lo pasamos de puta madre. Y justo en esa vimos un cartel que ponía lo de la radio. Ponía. Y digo, hostia, tú, esto igual. Si quieres hacer tu programa de radio. Sí, sí, ese que escribiste tú, Bernie. Sí. Bueno, en realidad pues yo no a mí me engañaste y yo engañé a dos del grupo. Sí, sí, sí, el resto sí, ya, sí. Ya te queda tiempo, pero les engañaremos. Y Dani, ¿no? Dani es un sí a todo con piernas. O sea, sí, claro. Ver roto los programas de radio y de una vez. Y ya está. Pero es que además yo creo que Dani llevaba ya tiempo con la idea en la cabeza de, joder, pues podríamos hacer algo aquí de radio. A mí siempre me ha encantado. O sea, me ha dado una envidia a la hostia. Antes de cuando escuchaba programas de radio, decía, hostia, que me encantaría decir lo que me apetezca sobre grupos que me gustan y poner la música que me dé la santa gana. A mí me molaba muchísimo. Yo veo el cartel y digo, va, te voy a llamar y me va a mandar a la mierda, básicamente. Me decía, ¿tú qué sabes de radio? Nada. Porque era nada. Yo el primer día que tú me enseñaste, sí, sí, literalmente nos enseñaste, Alberto, a mí, sí, que era lo primero que venimos. Pues este es el botón de no sé qué. Yo, pero hostia, puta, ¿tú estás apuntando? No, yo tampoco. La vamos a liar parda. No, Dani, ¿tú estás seguro? No, de hecho, era en plan de, no, no estoy seguro. De hecho, el primer día era en plan de verdad, tío, a ver, o sea, el papel. El segundo y el tercero y el cuarto. Bueno, de hecho, toda nuestra carrera de radio se puede gestionar con errores. Los problemas técnicos que se presentaban, bueno, eran, son muy graciosos. Sí, era muy divertido. Las cosas del directo. Sí, exacto, exacto. De hecho, hoy hemos empezado más tarde también, pues por sí, diversos problemas de directo. Problemas de directo. Pero es lo que tienen estas cosas de la radio. Ah, sí, y lo que mola también, ¿no? Claro, y el gusanillo. Ah, sin duda, sin duda. Sí. A mí no me saques de aquí ni con hacerte hirviendo, sí. No por nada, ya todo tampoco. Pues ir tomando nota los otros dos, que estamos intentando liarles, pero estos dos, si hubiera en cualquier escenario en el que haya dos columnas, te vas a encontrar a, bueno, no te vas a encontrar, va a parecer que somos un trío, pero sonarán cinco instrumentos y dirás, pero qué coño está pasando aquí. Pues detrás habrá Willy, que de hecho ha hecho todo lo posible por ponerse justo en el único sitio donde no hay micro. Acércale el micro, por favor, que se le escuche. ¿Lo ves? Y es que pues lo mismo hace en directo. Y el Pachi, que hoy por el, pero por lo que tengo enfrente y le vamos provocando, porque si no también haría lo mismo. Sí, vamos, que vais a la Clamores y yo ya sé quién está detrás de la columna. Sin lugar a dudas. ¿Y sabes por qué digo lo de la Clamores y la columna? Coño, porque está ahí en todo el medio. Es que está ahí en todo el lateral, justo del escenario, hay un pedazo de columna de mucho cuidado. Ah, pero una sala muy chula, a mí me encanta. Sí, sí. Es una sala muy acogedora. Sería el de detrás de la palmera en la Riviera. En la Riviera. No, pero la palmera queda lejos del escenario. La columna del escenario de la Clamores es que está ahí, justo en la misma esquinita. Están los inalámbricos también. Pachi, si quiere, encuentra el hueco. No, para que no se le vea. Ya sabes, yo te recomiendo un inalámbrico que ya viste que funciona bien. Porque hay que decir también que por mi parte personal y por mi grupo Sub-Zero, pues hay que agradecer que Surco habéis sido nuestros padrinos en nuestra primera actuación. Nosotros encantadísimos. Y bueno, muchos nervios, pero lo pasamos bien, que es lo importante. Lo pasamos de puta madre, disteis para ser vuestro primer bolo, el bolo del siglo, vamos. Nervios ahí el primer día y todos los demás. O sea, siempre, o sea, eso. Se te quitan en la primera canción, pero siempre hay. Sí, los nervios esos siempre están. Sí, cuando te pones aquí también, ¿eh? Sí, y tú lo sabrás también, ¿eh? Que incluso en la radio los nervios de antes de. Mientras está sonando la. Yo creo que eso es sano, cuña. Porque el día que te la sude y le des al botón y te pongas a decir, yo qué sé, ¿a qué he desayunado? Pues a lo mejor no lo estás haciendo muy bien. Creo que un poquito de nervios tiene que haber porque lo estás haciendo con ganas. Ahí está, ahí está. Bueno, y como tenemos ganas de escucharos, ¿qué os parece si esto hacéis unos temitas? Porque entre que hemos empezado tarde y no hemos empezado tarde y demás, al final nos van a dar las uvas aquí. Venga. Entonces, pues nada, iros colocando. A ver, dime, Ana. ¿Van a cantar Mi Soledad? Sí. Bueno. ¿Sí? Espera, espérate. Si tú lo pides. Te están diciendo que si lo pides, que sí. Solo porque lo pides tú. Ah, vale. Ahora canta. Pues nada, ya están preparándose aquí los chicos. Y no sé qué tema es el que van a tocar ahora, y, pero ya no lo diréis. Eso era Albert. ¿Eh? ¿Yo? Sí, tendrás que decirlo. Vale, venga, vale, pues vamos a tocar un. Vamos a tocar los clásicos que tocamos. ¿Los clásicos de Surco? Y vamos a tocar Loco ahora mismo. Muy bien. Pues para Loco yo. Y nada, pues aquí os dejamos. Ay, perdón con esta tos, pero es que la garganta la tengo esta semana así. Y Mario, tú tienes la claqueta. Aquí es el caballero el que empieza. Suena esa batería. Madre mía, todos suenan bien. Todos. Bueno, pues aquí comentario de Ana, pero vienen más canciones. ¿Qué sí, viene ahora? Sí, vamos a seguir con un tema del último disco que se llama Si Fuera, que de hecho hay un videoclip detrás bastante bastante divertido que, bueno, os invito a todos a verlo y a escucharlo. El público estaba esperando un cachito más y se han quedado ahí un poco parados. Bueno, ¿hacéis otro temita o charlamos otro rato? Bueno, lo que quieras. No, lo que digáis vosotros también. Tenemos como una horita de programa todavía. Porque hemos empezado un poco más tarde. Sí, venga, vamos a tocar una que tocamos siempre. Que no falla nunca. No falla nunca. Que además tiene vídeo. Y bueno, es un temazo. Las cosas como son. Cuando yo hice mi audición con estos tipos, Fue mi favorita. Yo, temazo, es buenísimo. Un temazo. Que si no la tocamos, no. Sí, sí, sí. Os garantizo una cosa. Si este tema sale en setlist, yo hago el Richie. Yo os garantizo una cosa: si este tema alguna vez no lo hacéis en directo, directamente os escapan. Empezando por el baterista. Pues nada, vamos con Sin Paredes Sin palmas. Me construiré una cabaña entre las entrañas de un precioso clavel de 32 primaveras donde 9 enteras a sus pies. Lo esperaré en su parada si está interesada. Mi mano tenderé, me lavaré las heridas, las más doloridas coseré. Desviaré las marañas que aprietan con doña. Mis manos libraré, descorreré los cerrojos, otros a mi antojo cerraré. Rebuscaré los despojos y encuentro rastrojos, luego los quemaré. Acudiré a las llamadas de mis camaradas, donde estén. Me apoyaré en los peldaños de mis aledaños y al cielo subiré. Recordaré cada fallo, el doble de sabio yo me haré. Escucharé al perro viejo, el monstruo, el oñejo, todo me tragaré. Ignoraré las querellas bajo las estrellas, dormiré. Me aprenderé el firmamento, llegado el momento, el gran te encontraré. Lejos de los ojos del ocaso, de los ritos del mar. Bueno, espérate que me voy a quedar sordo yo al final un día de estos, ya te lo digo yo de antemano. Bueno, se nos acaba de desconectar Ana. Vamos a intentar contarnos de nuevo y aprovecha tú que puedes. Y bueno, ¿qué decir? ¿Qué podemos decir de Surco después de escuchar estos temazos con movimiento el día aquí de la fiesta? Supongo que en todos vuestros conciertos os pasa lo mismo, ¿no? Que la gente baila, salta y se lo pasa, vamos, en grande. Oye, pues yo me alegro un montón que nos digas eso. Yo creo que sí, la verdad que la gente se lo pasa bien, si no, no vendría. Pero bueno, la verdad que yo creo que lo hacemos divertido, ¿no? Lo hacemos movido y yo creo que nuestra especialidad final acaba siendo el directo, ¿no? Que es donde la gente lo da todo y nosotros nos venimos arriba, es cuando nos molamos a nosotros mismos y lo damos todo de cada uno de nosotros. Así que, joder, yo encantado que nos digas esto, pero nosotros de verdad lo disfrutamos casi, bueno, seguro que lo disfrutamos nosotros más que los de abajo. Todo es más que posible, todo es más que posible. Yo, vamos, os he visto solamente en esta ocasión, en otra fiesta, en el concurso, os he visto unas pocas de veces y en todas las ocasiones he visto que la gente baila, salta, se lo pasa bien, disfruta, corea vuestras canciones, algo que es importante también, ¿no? Sí, pues ya, sí, joder. Es una gozada cuando... Y ahora quiero, me gustaría que Willy, que está por ahí, ¿no?, dijera, por ejemplo, ¿qué sientes, Willy? ¿Qué sientes, Willy? Tú, el que disimulas. No te escondas, de... Conozca la voz de Willy, sabe hablar. Exacto, sí, sabe hablar, de verdad. No, escucha, Willy, compone Willy, canciones chulísimas. Agáchate un poco para ponerte a la altura del micro. Sí, claro. Sí, sí, no, tú... Te dejamos que te escondas detrás del micro para que hables. Es verdad, ¿tú qué sientes cuando escuchas tus canciones? Las tuyas, además, que están chulísimas de este último disco, y la escucha y la gente la está cantando ya a tope. ¿Qué sientes tú? Mola mogollón porque me pasa ahí la gente cantar y eso, joder, lo mismo que has sentido tú escribiendo a la de fuera, pues incluso a la gente le llega. Y eso es una bazada, vamos. Eso no tiene palabras. Paso para. Bueno, pues eso es que es la hostia cuando escribes. Yo más nuevo cuando yo entré en 2019, ya dije, cuando vi el primer concierto, aquel célebre, ¿verdad? Yeah. No sé si decir célebre o nefasto, pero. O sea, cuando vi aquello, yo dije, la gente dándolo todo, yo dije, esto es una maravilla, esto es increíble, uh-huh. O sea, buenísimo, una sensación maravillosa. Y luego me bajé de aquella tarima y todos los seguidores de Surco, de imagínate cuántos años, sí. Dándome un abrazo y diciéndome bienvenido a la familia de Surco. Bueno, yo casi lloro, digamos. No, es que son esas cosas. Y lo que Surco pone en el escenario, y como la gente reacciona, es una maravilla. Claro. Es que eso, además, como que te dan más ganas todavía, ¿no? Sí, pero muchísimas más. Eso te mete una adrenalina en el cuerpo. Todo se contagia. Intentamos nosotros contagiar al público y nosotros nos contagiamos del público. Al final es un poco como una especie de comunión entre todas las partes y eso es lo que se intenta. Y hay un momento siempre en los conciertos, todos, y ahora yo puedo decirlo también porque yo también lo he vivido. Que te has estrenado. Claro, por eso lo puedo decir. El hermano rockero. Pero ahora sí que sí. Antes solo eras un locutor de radio, que no es poco. Ahora eres un músico, chaval. Hermano rockero que es menos todavía, ¿no? Bueno, que coño es menos, es la hostia. Ya graduado, o sea, ya caballero ya. Caballero de edad, ¿no? Pero siempre hay ese momento. Y me lo vais a confirmar porque todo el mundo la ha pasado, todo el mundo. Y yo, que soy muy observador, aunque ahora ya sí estoy arriba, pero antes de estar arriba yo sabía, porque lo he notado, ese momento en el concierto en el que hay un cruce de miradas con alguien que está ahí abajo. Que lo mismo está bailando o lo mismo está parado en una esquinita del escenario, simplemente escuchando la música ahí tranquilo y serio incluso, o seria. Pero hay ese momento cruce de mirada de pum, y que surge ahí una chispa de conexión con esa persona o esas personas y que te llegan y por dentro dices, hostia, esto mola. El típico que está ahí parado en una esquina, solo con su birrita, pero lo ves así moviendo la cabeza y uno dice, ese caballero lo está pasando bien, o sea, le está gustando lo que está viendo. Lo está disfrutando de una manera diferente porque no todos nos expresamos igual. No, pero para eso se contagia muchísimo y cuando ves un gesto... Además, esto se nota que la gente que toca en Donington y tal, pobres pringadillos, pues no, esto no lo ven porque es imposible verlo, claro. Si viene el primero que está escuchando concierto lo tienen ahí a tomar por saco. Pero claro, entonces eso lo vemos muy cercano. Entonces le ves a la cara a la gente y pues ves la cara del que... ¿Por qué me han invitado a esta puta mierda? Que de vez en cuando hay que reconocer que alguno que otro despistado hay. Pocos, pero alguno hay. Pero la mayoría de la gente, joder, lo ves disfrutando y hay mucha gente que además que, oye, sobre todo lo que dice Mario, alguno o alguna que, sobre todo que no lo ha escuchado y que no le conoces, y le ves o la ves disfrutándolo, joder, eso te da un subidón de la hostia. Hombre, los colegas, la familia, esas cosas, por lo menos disimulan. Pero sí, pero ya, pero los no, pero conocidos, eso ya mola mucho más. Eso ya son los que conoces. Claro. Con eso ya cuenta. O el fan number one que empezó a ser amigo después de ir a escucharos 20.000 veces y ya dices, joder, este tío, es que no se pierde uno. Y no le conocía de nada, ¿no? Ese ya cuenta como familia. Claro, no, al final duda, cuenta como, al final cuenta como familia, pero es una persona que al principio, la primera vez que fue a escuchar, no sabía ni quién era, ni le conocía y ni nada, ¿no? Pero al final resulta que incluso hasta en alguna ocasión es un poco de pipa, no mucho, pero sí colabora un poquito para recoger o para ayudar a alguna cosa, ¿no? Como siempre. En alguna oportunidad, en salita pequeña, es como, ¿esos que son amigos tuyos? Una gente ahí, ¿verdad? Sí, sí. No, tuyos, no, Albert, no. Se compraron la entrada, nadie los conoce, se compraron la entrada y están ahí. Y están ahí. Dándolo todo. Uno asumiendo que pues son amigos de alguien y no, pues... Por la entrada y están ahí. Y están ahí simplemente porque han oído hablar de Surco o han visto el cartel o son habituales del sitio, que también hay. Sí, también de vez en cuando pasa. Eso se está perdiendo mucho. Mucha de la radio es muy típico también. Estamos en nuestro programa. Antes era muy, no sé, entonces en el EVE, en las salas míticas de Vallecas, pues era lo típico de jueves. ¿Qué hago? Pues voy a ver el concierto, a ver quién toca. A ver quién toca. Me da igual. Oye, que le veo venir. Sí, hombre, por supuesto. ¿Quién toca? Pues, ¿y qué más yo da? Yo qué sé. Y podía ser que más da, que era un grupo, ¿eh? Y es un grupo que efectivamente, efectivamente. Y son bastante buenos. Una sorpresa muy agradable la semana pasada, antepasada, en el desván del Escorial, una sala que hay en el Escorial. Sí, ¿verdad? Sí. Y, ¿verdad? Uno pensaría, esto está un poco lejos, ¿no? Pero esa sala, todos los fines de semana hay conciertos. Sí, sí. A veces doblete, viernes y sábado. Y por lo menos uno un día, el sábado. Sí, sí. El sábado seguro. Y super rockeros, llegan los habituales de por ahí y se pone buenísimo. Sí, sí. Es de esos lugares que uno añora. Claro, que se mantienen todavía sí, con sí, lo que sí, era sí. antes. Pero en Vallecas se había un montón. En el EBA, gente, íbamos a, y en el Jimmy Jazz y en todos. Hombre, a ver si conseguimos volver a recuperar esa escena de voy a escuchar rock and roll. Hombre, me encanta el grupo, genial. Pero bueno, mal no lo voy a pasar. La única pega que le pongo al Jimmy Jazz, bueno, ya, ahora de Godfather, es que de momento solo hace concierto los jueves, me parece. Sí, eso lo de los días está un poco complicado. Podrían hacerlo los sábados también. Entonces, volaría más, ¿no? Pero bueno, se ha perdido un poco, yo lo que un poco relacionado con lo que decía Dani, ¿no? Espera, un momentito que está. Que es que no te han oído, di. Ana. Te digo que para el que madruga, seguro, por un concierto a mitad de semana, te parte, vamos, el alma. Claro, es que es un poco más complicado, desde luego. No te da tiempo a disfrutarlo como Dios manda. Pues no, no mola tanto. A ver, Alberto, ¿qué te hemos cortado? Ah, nada, lo que estaba diciendo, que iba un poco en relación a lo que decía Dani, que antes estaba la cultura de ir a escuchar música. Sí, simplemente sí, por escuchar simplemente música, por escuchar da igual. Música. O sea, tú antes y música en directo. Ibas a ver un grupo que no conocías porque decías, bueno, pues voy a ver un grupo de música. Uh-huh. Ahora no, ahora es como, joder, que no sé quiénes son. ¿Cómo voy a ir a ver a esta gente? Pero tú cuando vas al cine, ¿qué vas? ¿A ver las películas que has visto o las que no has visto? O sea, ahí está. Sí, sí. ¿No? El símil, ¿no? Tú vas al cine a ver una película que no has visto y ya decides si te gusta o no. Con la música no pasa eso. No, por desgracia no, y además está visto y demostrado, ¿no?, de que tocan 3-4 grupos y la mayoría de la gente va a ver su grupo y se va. Y se va. Ya, pero es una pena porque al final la pena es para ellos. No, desde luego. Mi opinión es que la pena es para el que hace eso porque se pierde los otros grupos. Pero la mayoría de la gente, y a lo mejor encuentra a alguien ya con un mínimo de edad, porque es verdad que ahora últimamente la cosa es ese estilo se está perdiendo, pero hay que renovarlo, porque al final los que en su momento hace unos años íbamos a ese tipo de garitos, a la de Dios de grupos que hemos conocido, pues eso, de ir a un sitio y decir, hostia, estos son buenísimos. Te grababas, porque en esa época de bajar era más complicado, te grababas, bueno, cuando ya había para descargárselo, lo que fuera. Conseguías la música, te encantaban y a partir de ahí eras un fan más. Y eso a nosotros nos ha pasado, porque son muchos años. Pero, joder, era una cosa súper chula. Ibas un jueves, mínimo, escuchabas rock and roll, o sea, que lo disfrutabas de la hostia. Y, bueno, con un poco de suerte, encontrabas un nuevo grupo que va a acompañarte ya al resto de tu bandadora musical. Y eso es súper bonito. Bueno, truños nos hemos comido también, ¿no? Pero es como el que va al cine. Pero es que es así. Es que lo que has dicho del cine es que es el mejor ejemplo. A ver, yo, pues, he estado en algún conciertillo que otro he ido. No sé, he perdido la cuenta, es la verdad. Uno o dos, ¿verdad? A la semana, durante una buena temporada. Y bueno, pues la verdad es que efectivamente te has encontrado con algún grupo, pero no es lo más habitual que te encuentres un grupo truñero. No. Lo más habitual es que te encuentres con algún grupo que te sorprende y dices, joder, lo que me he estado perdiendo por no conocer a estos. Claro, y sobre todo como bullón de gente que normalmente se suelen dejar el pellejo ahí arriba. Ajá. Y que, oye, te puede gustar más o menos, eso es cuestión también de gustos. Pero la mayoría de la gente que sube ahí lo hace con toda la ilusión de su vida y dejándose el pescuezo. Que a lo mejor no es el grupo que vas a llevar en esa época en los Walkman y ahora en el MP3 o bueno, sí. ¿Qué coño? Soy también de abuelete, en el móvil, lo que sea. Pues yo qué sé, pues igual no, pero también se han descubierto un montón de historias así de grupos que son de cabecera en eso, entrando en un local y diciendo, ¿quién coño toca? Pues venga, voy a verlo. Sí, sí, yo además, a mí me ha alegrado en alguna ocasión, evidentemente, pues en alguno de los conciertos, pues me ha llegado alguien del público y este grupo, ¿cómo se llamaba? Porque es que no me ha quedado muy claro y tal y cual, porque es que me ha molado un montón. Y dice, la verdad es que yo venía a ver a este otro grupo y, a fulanito de tal y este grupo resulta que es maravilloso. Eso mola, digo, eso te sube ahí. Claro, y llegas. Nos pasa cuando acabas un concierto, ¿no? Y de repente alguien que no conoces de absolutamente nada viene y te dice, oye tío, que viene el concierto tal, oye que quiero un disco. Y dices, joder, o sea, Sobre todo cuando dices que quiere un disco. Claro, bueno, a ver. Eso al final, si hoy por hoy ya te lo descargas todo. Pero joder, en Laguna nos pasó. Sabes que ya hay una persona con mucha gente que nos ha conocido y le ha gustado y sabes que, no, que nos va a seguir. Entonces, esa sensación claro. A la que te no, sí, lo del disco lo digo precisamente por eso. No por el hecho de que te compre el disco, sino porque dices, joder, si le interesa el disco, porque nos va a escuchar más. Perfecto. Claro, claro. O sea, no es por el hecho de decir, bueno, pues mira, un poquito de caja que hacemos, que también está bien, ¿no? Pero ayuda a grabar las cosas. Ayuda a grabar, ¿no? Pero es el hecho de decir, joder, este tío me va a seguir escuchando. Efectivamente. ¿No? Y me va a seguir y luego a los cuatro días o esa misma noche lo encuentras que te ha pedido amistad o va a seguir a tu página o lo que sea, ¿no? Yo creo que al final los directos son la mejor, el mejor escaparate evidente de lo que puedes hacer. Uh-huh. Si alguien te ve en directo que no te conocía y le gustas, joder, pues es que más sincero que un directo no hay nada. Porque cuando se caga, se caga. Efectivamente. Y se caga, ya está. Y nosotros cagamos. Y normalmente, oye, si nosotros tocamos, yo creo que tenemos un directo bastante aceptable, por no decir muy aceptable, pero también tenemos nuestras cagadas. Y eso es el directo. Y también molan. También tiene su gracia. Hombre. Y ese tipo de cosas, joder, no sé, yo creo que, sí, que une mucho, ¿verdad? Es que son humanos los que están ahí tocando. Que pueden... Exacto, exacto. No, y que está claro que los más grandes las cagan, o sea. Yo he visto a Steve Smith tirar una baqueta al infinito y más allá. Steve Smith, el de Journey, el uno de los mejores bateristas del mundo. Sí, bueno, yo he visto a un cantante de un gran grupo, no voy a decir el nombre ni del cantante ni del grupo, en unas fiestas de Alcorcón, coger una caja de botellas de agua y lanzar la caja entera, no botella a botella. A ver, hacía mucho calor y no sé qué, pero vamos, tira una botella, no tienes la caja entera. Al que le haya caído encima, se habrá acabado en todo. Ya te digo. Pues esto lo he visto yo, lo he vivido. O sea, no me lo han contado. Eso es un fallo directo, eso lo hizo a posta. Seguramente, seguramente. Es un fallo, pero de sináptico. O sea, yo el... No, pero son cosas que pasan, ¿no? En directo, sí. En directo. Cosas del directo, es la excusa. La excusa del directo, ¿no? Bueno, pues no vamos a hacer excusas porque nos queda menos de media horita. Si queréis que hagamos algunas cancioncitas... Claro, porque se nos va el tiempo volado. Pero volado. Y entonces, pues nada, yo os dejo el recuerdo de la soledad esa que hay por ahí pendiente. Ya veremos. Ya veremos, dice por aquí Dani. ¿Cómo que ya veremos? No. Eso tiene que sonar. ¿Esa suena o suena? Estás oyendo, ¿no, Dani? Sí, ya lo he escuchado, bueno. No admitimos excusa, ¿verdad? No. Bueno, pues. Igual está tan atenta que a lo mejor. Bueno, pues aquí están los chicos ya terminando de prepararse, buscando su sitio. ¡Ey! ¿Qué me ha hecho algo por ahí raro? ¿Suena por ahí una guitarra rara? ¿O no? Sí, efectivamente. Ha pegado por ahí un viajecito. Extraño. Pues nada, Alberto, ¿qué va a ser? ¿Una de Pacharán o de Chaparán? Pues vamos a tocar un tema de igual, seguimos con el último disco. Vale. Un temita se llama Vaya Nochecita, que yo creo que el que ha venido a vernos sabe perfectamente de lo que hablamos. Los porretas también tuvieron la deferencia de colaborar con nosotros, que majos son, cojón. Hoy me he levantado con la pierna torcida. He bebido, he fumado, no sé ni cómo he llegado. Salgo al portal, me mira mal la vecina, no sé la que he liado. Y esto aún no se ha acabado. Yo no entiendo nada, fue una noche muy tranquila. La verdad es que no me acuerdo. No se empezó la cerveza y los porros, un poco de rock and roll en la plaza de Cascorro. Luego fuimos a Vallecas y buscamos un carito. Entramos en un bar a tomarnos un chiquito. Fuimos a un lugar en busca de rock and roll, donde fuimos a saltar, encontramos reggaetón. Ya no había posters Kevin ni cervezas en porro. Todo esto ha cambiado, necesitamos compasión. La urbe ha cerrado el escalibur. mal me han detenido. En el bar de la esquina no he hecho nada, he jurado. Aún así me han encerrado. El dueño ha declarado, esto me da mala espina. Esta vez lo tengo claro, el garito le ha atracado. No se empezó la cerveza, sino por los un poco de rock and roll en la plaza de Cascorro. Luego fuimos a Vallecas y buscamos un carito. Entramos en un bar a tomarnos un chiquito. Buscamos un lugar en busca de rock and roll, donde fuimos a sacar, encontramos reggaetón. Yo no había puestos que vivir cervezas en porro. Todo esto ha cambiado, le gritamos con pasión. La urbe ha cerrado el escalón. Lo de Jimmy fue jodido, lo de Neve nos mató. Lo han dejado, el Rosendo se marchó. El Iniesta ya ha avisado que quieren matar al Chapo. Lo de Jimmy fue jodido, lo de Neve nos mató. Pero lo han dejado, el Rosendo se marchó. El Iniesta ya ha avisado que quieren matar a Bro. Lo han cerrado el Excalibur, chapo. Lo de Jimmy fue jodido, lo de Neve nos mató. Pero lo han dejado, el Rosendo se marchó. El Iniesta ya ha avisado que quieren matar a Bro. Bueno, bueno, pues aquí. Muy buena, muy buena, caña. Nos acordamos dónde aparecimos. Bueno, pero amenazasteis con los porretas, que eso ya es mucho, ¿no? Mucho, mucho, muy divertido. Muy buena gente, muchísimas gracias a ellos. Pues nada, siguiente temita. Despachos firman tu condena, los esta opción no puede ser. El tiempo dirá, el paso marcando el camino de mi soledad. Miradas de tristeza en las colas del hambre, la esperanza por bandera y siempre tirando pa'lante. Y no puede ser, no puede ser. El tiempo dirá, el paso marcando el camino de mi soledad. Si quieres derribarme ignorando mis ideas, meto el mundo en cuatro acordes y ahora vivo a mi manera. Y no puede ser, no puede ser. El tiempo dirá, el paso marcando camino de mi soledad. El paso marcando camino de mi soledad. El paso marcando camino de mi soledad. Me encanta esa canción, me encanta. Me pone las pilas por la mañana. Me encanta. Con eso y un café, si llega cualquiera. Ya, es para ponerte en marcha, ni más ni menos. Bueno, un último temita, charlamos y liquidamos porque se nos va el tiempo. Pues el que vosotros queráis. Vale, pues nada, otro temita del último disco, El paro y el salto, un clásico de darle bien de cañita en los conciertos, así que... Ahí lo tenéis. Nada de parar, sino todo a saltar. No tengo que madrugar. Ayer me han despedido, hoy no voy a trabajar. No hubo finiquito, ya que no tengo contrato. Empiezo a plantearme dedicarme al atraco. Meses sin Honduras, hoy me van a entrevistar. Ofrecen ir de prueba de modo temporal. Si no paso el periodo, a la calle sin cobrar. 5 horas la hora, ¡qué felicidad! Ay, aquí estoy, en la cola del paro, soñando con despertar, soñando que está terminado. Y aquí estoy, en la cola del paro, sintiéndome fracasar, sintiendo que estoy acabado. Del piso, no me queda para comer. Si sube la casera, me tengo que esconder. Montañas de recibos que no puedo pagar. Escucho las sirenas, hoy me van a desafiar. Políticos corruptos no paran de robar. Mire donde mires, tu bolsillo rebosar. Ese no es lo mío, tenemos que luchar. Me voy al sindicato, nos vamos a organizar. Ay, aquí estoy. en la cola del paro, soñando con despertar, soñando que está terminado y aquí estoy, en la cola del paro, sintiéndome fracasar, sintiendo que estoy acabado. Oye, Bernie, muchas gracias por el programa, tío. A Sacha, a Roxa. Por supuesto que soy de la casa y además de ser de la casa lo merecéis. Se habían escapado los espectadores. Bueno, es que el problema realmente ha sido por otra historia. Porque, a ver, esto es Salsa Roxa. Yo soy un cotilla y me he puesto a cotillear cosas. Y por aquí tengo un cotilleo que dice: saludos a los surcos desde Costa Rica. No me pone quién es, entonces no sé quién es. Que diga nombre. Pero puedes decir el nombre, pero aquí hay una imagen de Surco Porreta, la voz de la vieja escuela, vaya nochecita, puesto en el coche. A ver. Esto he leído una foto que ha mandado desde el display de del cacharrito de su coche. Del coche. Sí, no lo, si queréis verlo, Mario, os dan la vuelta. Yo creo que es mi hermano. No sé, esto es de un coche, no sé, la marca. Es un Volkswagen. Passenger ahí va. Bueno, el caso es que aquí está a la vista, ¿no? Y que esto está así. Bueno, que chicos, nos tenemos que despedir, así que hacemos la despedida y el último tema antes de irnos. Nos despedimos de los espectadores y las últimas. Espera, que te tengo capa. Ay, pero no, nada, siempre, oye, que muchísimas gracias a todas y todos los que nos están escuchando y a ti muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un placer y coño, encima tocamos en casa. Gracias, Ana, en serio, un placer. No, a vosotros, y yo lo que quería saber era si vais a venir por Barcelona. Pues en cuanto nos invitéis, nosotros vamos. Nos vamos a donde sea. Estuvimos hace unos años, pero es verdad que ahora mismo no tenemos planeado, pero nosotros de verdad que encantados en movernos a donde, bueno, donde os apetezca escucharnos. Pues habrá que empezar a mover hilos, a ver qué pasa, porque oye, merece la pena, por favor. Ya lo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, de momento, puedo hacer un poco de publi, ¿no? Sí, ese es el momento publi. Tenemos conciertos. ¿Qué conciertos hay? A ver. Pues tocamos. Joder, necesito agenda, por Dios. Tocamos el próximo concierto en la caverna. Tocamos en la caverna, en la sala La Caverna, en el centro de Madrid, en la calle. Bueno, al ladito de la calle Huertas. El día 18 de noviembre. 18 de noviembre. Y la semana siguiente, día 25, nos vamos a Béjar. Nos vamos a Puerto de Béjar, tocamos en el Chinatos, en el Sacrosanto Chinatos y mítico Chinatos, con Chinato. Con Chinato. Que nos ha invitado. Allí mismo. Allí mismo. Y en su casa. Y en diciembre, antes de que acabe el año, pues tenemos otro concierto de fin de año, porque es el día 29. Día 29, además que va a ser un fiestón. 29 de diciembre, con un par de grupos invitados que no quiero decirlo porque no sé si se puede decir todavía, ¿no? Sí, sí, se puede decir. Coño, dilo. Tocamos con un grupo de 100 pozuelos, con Barracuda. Casi, son casi. Familia. Son familia, por eso digo, porque allí hay dos grupos que son familia. Tocamos con Mala Madre y luego con otro grupazo que viene de Torre la Vega, de Torre la Vega, que son de cuatro de copas. ¿Vale? Y eso, sí, el 29 otro grupazo de también. Para cerrar. Los que quieren empezar la fiesta de fin de año desde el 29. Ya tiene el pretexto. Es en la excusa Ruta perfecta, 77, ¿no? Ruta querían ir ese día a tomar birra y no sabían dónde. Pues ahí. Ahí. Hay que ir. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por vuestra asistencia por aquí. Espero que os haya molado la experiencia de hacer un concierto en un sitio como este. Divertidísimo. Y nada, que aquí ya sabéis. Como si fuera vuestra casa. Realmente es casi vuestra tercera casa, ¿no? La segunda. Sí, sí, con la aquí a uno. Mañana volvemos a las 8. Mañana a las 8, aquí. Surcando el rock. O sea que, surcando el rock. Que mañana teníais a... Mañana tenemos a Corazones Eléctricos primero y luego tenemos a Jorgito de Consumo Respeto. Consumo Respeto. Y vamos, está divertidísimo. Ah, pues no habrá que perderse ese programita. Bueno, mañana a las 8 de la tarde. Da igual, que escuchen el programa entero. Escucharlo y así lo sabréis. Claro, por supuesto, y así sabéis quién va primero y quién va después. Pues nada, chicos, que muchas gracias, lo dicho, gracias, queridos espectadores. Muchas gracias por la invitación. Dime. Es que venimos a la revés como venir a la casa, así que. Y un abrazo a todos los que nos escuchan en la península ibérica y en Costa Rica y en cualquier lado. Pues lo dicho, muchas gracias, queridos escuchantes, oyentes. Que paséis un buen fin de semana. La semana que viene aquí estaremos, no sé con qué sorpresa, porque esto ya sabemos, Salsa Roxa, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquier cosa puede ocurrir. Lo importante, bueno, o a otros por ahí, vete tú a saber. Que aquí puede pasar de todo. Lo importante y lo más importante es que la gente se lo pase bien este fin de semana, toda la semana. Y lo mejor de todo es que vayáis a algún concierto. Eso es. Eso siempre. Si es posible, a un concierto hay que ir todos los fines de semana. No hay problema de ir, escuchar música en vivo. Como dice Albert, como dice. A disfrutar. Ana, vamos hablando, ¿vale? Nos vamos viendo. Y pues eso, Salsa Roxa se despide con este temazo de Surco. Y la semana que viene, aquí estaremos. Pues nada, nos vamos con Galerna, un clásico de hace ya años. Pero bueno, siempre nos gusta tenerla y tocarla en directo. Así que muchas gracias a todos y ha sido un placer. ¿Sabes qué? La mañana no te deja de mirar. Ya no sé lo que está bien, lo que está mal, qué es mentira o qué es verdad. Que tu boca más que hablar suelta el cuento más parar. Suelta el duelo, suelta Astilla, suelta García. Es tu boquilla en la mar. Don't let go.